Otro problema que desde la Red de Economía Social Solidaria hemos visibilizado con gente de diferentes territorios es también muchas veces que, en, por ejemplo, en la caja costarricense del Seguro Social no entienden que uno no pueda, no sea empleado de alguien. Digamos, el tema de los emprendimientos asociativos de autogestión no se entienden, entonces al trabajador que es codueño le piden que estar asegurado y por un patrón, y también el INSS te pide tener la caja. Entonces son, digamos, incomprensiones institucionales porque no entienden cómo funciona eso. Digamos, si tienen un marco institucional y administrativo que permite que la gente tenga una empresa y sus empleados, y digamos, pero no otras formas.